de nuevo, Vikingo Producciones, dice así nomás, a ver. Mi amor, otra vez como siempre yo pienso en ti. Amor, qué difícil se me hace seguir así. ¿Tú no estás? Dice así, ¿tú no estás? Otra vez como siempre yo pienso en ti. Yo me enamoré. Qué difícil se me hace seguir así. Tú no estás. Eres mi luna, eres mi estrella, eres mi sol, la tierna y bella. Eres mi cielo, es lo más quiero, eres todo mi amor. Eres mi cielo, eres mi estrella, eres mi genio, eres la vida. Eres el aire que yo respiro, eres el fuego. La mano arriba, la soltera, ¿dónde están? Mi amor, otra vez como siempre yo pienso en ti. Dice así, qué difícil se me hace seguir así. ¿Tú no estás? Gracias, ¿eh? ¿Tú no estás? Otra vez como siempre yo pienso en ti. Dice así, qué difícil. Y las palmas a tu madre. De Vita Nuevo, Vikingo Producciones. Dice así nomás, a ver. Mi amor, otra vez como siempre yo pienso en ti. Amoré, qué difícil se me hace seguir así. ¿Tú no estás? Dice así, ¿tú no estás? Otra vez como siempre yo pienso en ti. Yo me enamoré, qué difícil se me hace seguir así. ¿Tú no estás? En mi luna, eres mi estrella, eres mi sol, la tierna y bella. Eres mi cielo, es lo más quiero, eres todo mi amor. Eres mi cielo, eres mi estrella, eres mi genio, eres la vida. Eres el aire que yo respiro, eres el fuego. La mano arriba, la soltera, ¿dónde están? Mi amor, otra vez como siempre yo pienso en ti. Dice así, qué difícil se me hace seguir así. ¿Tú no estás? Gracias, ¿eh? ¿Tú no estás? Otra vez como siempre yo pienso en ti. Dice así, qué difícil. Los aplausos de parte mía para todos ustedes. Muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Y tiene producciones. Seguimos formales, chicos, vamos. Ya está sonando en todos lados, Damián se viene dentro de muy poquito con su banda. Damián, sos vos, a todos los DJs. Fuerte el aplauso para Damián Pérez. Para todos ustedes que no se dan aguante, corazón, muchísimas gracias. Bueno, saludamos.